Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Que por orden WSKQ New York, WSU en Holiday, WPYO Maryland, WMFM Key West. En vivo desde Medellín, viernes 15 de marzo, March Madness. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, aniversario también, felicidades. Muchas happy birthdays. Los que están trabajando conmigo, muchas gracias a la gente que me escucha en su trabajo a diario, en su negocio, en su casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. Happy birthday para Melly Mel. Happy birthday, Melly. Alex Sensation, un saludito para Jackie y para mi primo Nacho en Medellín, en sintonía. Katy la Poderosa, toda la gente que hace Uber conmigo. Un saludito para Mayra Ureña, que está de cumpleaños. Happy birthday, Mayra Ureña. Para Zoe y Rizarri. Hola, Alex, un saludito para José Gregorio Moreno. Te escucho desde Madrid. Un saludito para mi gente en Medellín. Para Alba Marina en El Poblado, de parte de José, que me escucha en Madrid a través de la música app. ¿Quién más? ¿Quién más? Ponme todos los saluditos aquí, Alex. Un saludito para Jairo Sepúlveda. ¿Qué más? Maribel Vega en sintonía activada, Alex. Quiero una copia de la mezcla del lunch. Me gustó mucho. You got it, baby. Aquí estamos a la orden. Boletitos, tengo tickets, entregando boletos para estar conmigo en los conciertos de cumpleaños. Ya sabes que primero vamos para Orlando el sábado 13 de abril al Solazo en el Kia Center de Orlando con todos mis amigos en tarima. De ahí arrancamos para Nueva York, New Jersey, el sábado 27 de abril, Prudential Center, Newark, New Jersey, con la mega mezcla. Y terminamos en Miami el sábado 4 de mayo en el Miami Bash, Casella Center, antiguo American Airlines Arena. También tiquecitos para ver a Ventura, boletos para ver a Don Omar y boletos para ver a mi hermano Silvestre Dangón. Pégate ya y buena suerte. ¡Que va! ¡Que siga la música! ¡Manda! ¡Ven a gozar! Maná. Es viernes. ¿Oíste? Y luego maná. Lo voy a coger con Tequeris. ¿Quién? Yo. Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. esperando que lleguen los cupones, el welfare y el seguro social. Así cualquiera. Sensation. Salsita para los rumberos, tirando paso. Razón por la cual estoy aquí en Medellín. Mañana sábado voy para el concierto de mi hermano Willy García, celebrando su 30 aniversario con todos sus amigos en tarima. Mañana aquí en Medallo. Te voy a hacer el live a las 6 de la tarde, 6 pm, y lo voy a tener conmigo aquí en el live. Y después del live nos vamos para el concierto. Esta es la canción que vamos a sacar juntos, Willy García y este servidor. Se llama Mor. ¿Está ready? Ok. Déjame saber cómo quedó. Tiene un sabor delicioso. ¡Dale, Willy! Alex Sensation. Yeah. Me cambiaste por otro que tenía plata, amor, pero te soltó, amor. Y ya no te quiero más, no, amor. Quedó bacanísima esa canción, mano. Qué swing tiene ese tema, mano. Gracias, Willy, gracias. Mañana lo vamos a estrenar en vivo en la tarima ahí, celebrando su 30 aniversario aquí en Medellín. Eso va a ser una locura. Y el video ya, me parece que la próxima semanita lanzamos el video y toda la vaina ya ready para ustedes. Y es que este año traigo mucha música y de todos los géneros. Un poquito de todo, como hacemos aquí. Un poquito de todo para todos. All right. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Hi, baby. ¿Cómo te llamas? Hola, amor. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre, amor? ¿Cómo estás? Me llamo Jessica. ¿Cómo? Estoy con mi sobrina. ¿Cómo? Te estamos escuchando. Jessica. Jessica, me llamo Jessica. ¿Cómo estás? Bien, baby. ¿De dónde me llamas, Jessica? De Támara. Támara, que la gata. Gracias por estar conmigo. Qué linda. ¿Quién quiere saludar, Jessica? Quiero saludar a mi sobrina Bárbara, a mi sobrino Calle Alejandro, a mi hermana Jessica y a mi primo favorito Carla. Gracias por estar conmigo, mi amor. ¡Qué energía más linda! No puedo respirar. ¡Tan bella! ¡Mua! ¡Toma, pechito para ti! Mi gente allá está. Un beso, Ale. ¡Happy Friday! ¡Happy Friday, baby! Quédate en línea para cuál tu información. Me dice para cuál concierto quieres ir. ¡More! Ponme una más, una más, una más, una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. Hello, buenas tardes. Buenas. Tu nombre. Good afternoon. Hello, my name is Maria. Bienvenida. ¿De dónde me llamas? De Brooklyn, New York. Ay, estoy muy emocionada. ¡La bulla para Brooklyn! Ay, amor. Te diste tu gusto, amor. ¿Cómo te va, baby? ¿Todo bien? Todo bien aquí desde Brooklyn, aprovechando que ya pronto viene Spring. Muchas gracias por la sintonía, mi amor. ¿A quién quieres saludar? Dale con el saludito, baby. Para saludar a mi hermana María Mercedes, que siempre me está escuchando en la radio, porque siempre estoy tratando de llamar, y a mis amigos Brian y Rose, que seguramente también están en sintonía. Muchas gracias por la sintonía, mi amor. Un besito para ti, toda mi gente de Brooklyn. Los quiero mucho. Quédate en línea para cualquier información. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Un saludito para mi hermanito El Mello, DJ Los Mellos. Están aquí en Medallo, Mello, están aquí en Medallo. Mañana, papi, mañana vamos para lo de Willy. Estás invitado, Mello. Eso va a estar mortal para los tiburones. Alex, un saludito muy especial para Daniela Reyes. ¿Qué más está por aquí? Alex, un saludito para... Espérate. Se me perdió. Sammy de Barber. Gracias, Sammy. Un abrazo para ti, mi hermanito Sammy de Barber. Alex. Es mi cumpleaños. Me llamo Evelyn de Maryland. ¿Cumpliendo cuánto? No, baby. Di que 40, no te creo. Mentira. T5, mami. Siempre di T5. Cuando te pregunten, ¿cuántos años tú tienes? T5. Rápido, dilo rápido. ¿Cuántos años tú tienes? T5. Happy birthday, Evelyn de Maryland. Love you too, baby. Gracias por la sintonía. ¿Quién más está de cumpleaños? Alex, un saludo muy especial. Mi hermano Sammy Lebrón ahí en sintonía. Mi gente de Fajardo, Zori y Luis también. Un saludo para El Chapo. Luis, dímelo, Luis. ¿Te gustó la canción? Quedó bacana. Gracias, hermano, gracias. Thank you, mano. Fue con cariño que la hicimos. Cuando las cosas se hacen con cariño, salen bien. Tú sabes que yes. All right, comunícate conmigo en 800-315-9790 mientras te voy preparando la próxima mega mezcla y para cuál concierto te puedo invitar en vivo desde Medellín. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy.